Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 86. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y economía. Además, está patrocinado por RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, asesoramiento recurrente, gestión de patrimonios, ayuda con vuestros ahorros, vuestras inversiones, vuestros fondos de inversión y también reservar una consultoría o formaros sobre cualquier tipo de inversión, de bolsa, de fondos, de trading, de un montón de cosas relacionadas con este mundo que nos apasiona, que es el de, por un lado, el asesoramiento y, por otro, la educación financiera. Bueno, capítulo 85, en el cual, como siempre, no podemos pasar sin daros las gracias por estar ahí al otro lado, por escucharnos. Ya hemos pasado las 183.000 escuchas únicas y los 10.000 seguidores solo en Spotify. Vemos que, bueno, que la tendencia sigue su curso, como dice Warren Buffett, y que cada vez sois más los que nos escribís, nos mandáis WhatsApps y mensajes, y sobre todo los que recomendáis a vuestros, bueno, conocidos, allegados, familiares, o por qué no vosotros mismos, nuestros servicios de gestión patrimonial. Cada vez sois más los que nos delegáis vuestra gestión, vuestro ahorro y vuestro patrimonio, ya incluso sin estar en Oviedo aquí en Asturias, o sea, desde todas las partes de España e incluso del mundo. Con lo cual, que para nosotros, una persona que está al otro lado, desde cualquier parte de España o incluso fuera de España, decida abrir una cuenta y gestionar su patrimonio con nosotros, sin conocernos físicamente aquí en persona en la oficina, pues nos llama poderosamente la atención y bueno, como siempre, agradecidísimos por esta labor. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque tenemos un invitado que nos va a contar algo de esas finanzas del futuro, ¿no? De ese, vamos a decir, de esa corriente que hay ahora que cada vez es mayor y que, bueno, grandes gestoras de fondos, grandes bancos de inversión, inversores retail, inversores minoristas, ahorradores, estáis cada vez más encima de esto. Y es que son las criptomonedas, los NFTs o NFTs, ¿no? Como dicen los americanos, los metaversos. Bueno, parece que vi una corriente que yo no sé si nos lo dirá ahora Sergio, ¿no? Si esto ha llegado para quedarse, si desaparecerá o no, o si lo veremos dentro de 10 años, ¿no? En el día a día. Pero lo que es cierto es que esto está en boca de todo el mundo. Y como nosotros no somos expertos, y ya sabéis que antes de hablar de algo, primero intentamos formarnos, intentamos tener una idea objetiva. Y cuando no llegamos, pues hablamos con personas que creemos que saben de lo que hablan y que pueden hablar de su libro mucho mejor de nosotros. En este caso vamos a hablar de criptomonedas, básicas, es decir, desde un enfoque muy sencillo, desde un enfoque muy, muy básico, para que lo entendáis, tanto vosotros que estáis ahí al otro lado, como nosotros que estamos aquí a este. O sea, nosotros también lo tenemos que entender, porque hay muchas cosas que se nos escapan y bueno, yo quiero dar la bienvenida a Sergio. Sergio Valenzuela. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Y nada, pues a lo que necesitéis. Bueno, el placer sobre todo es nuestro. Te agradecemos mucho la invitación y aceptar el estar aquí con nosotros en el podcast de Finanzas Inversión. Sergio es, le podéis encontrar en sergiovalenzuela.es, pero también es CEO de, en este caso, de Nuevos Inversores, nuevosinversores.com. Y bueno, entre sus, vamos a decir, entre su formación es ingeniero, además es asesor financiero certificado MIFID II, en este caso con la certificación EFA de EFPA España, igual que la que tenemos nosotros. Además es perito mercantil especializado en criptoactivos y docente en UNIR, Rankia, 3Points. Y bueno, tiene pues más de 5 años de experiencia en inversión, trading, información en criptoactivos y específicamente sobre Bitcoin y blockchain. Con lo cual, yo cuando hablé con Sergio dije, oye, tienes que venirte al podcast, tienes que aterrizarnos todo esto y tienes que explicárselo a la gente de manera sencilla, sin vender humo, sin clickbait, que clickbait es, para los que no lo sepan, son esos titulares de hazte millonario invirtiendo en no sé qué, bueno, pues sin nada de eso, es decir, algo sencillo y básico, para todo aquel o aquella que bueno, pues que estáis pensando que en algún momento dijisteis, oye, ¿y por qué no voy a comprar yo Bitcoin? Oye, ¿y qué es esto de los NFTs? ¿Y por qué no voy a estar yo en el metaverso? Bueno, para todos aquellos que os interesasteis en algún momento, incluso escépticos, porque yo también me reconozco que soy escéptico por la parte del pelotazo que hay. Sergio está conmigo y entiendo que no vamos a hablar de pelotazos. Y Sergio, vamos ahí de primeras, así rápido y al grano. Explícanos o explícame qué son las criptomonedas. Es decir, exactamente qué es. Porque se habla mucho en el mercado, se habla mucho en Internet, se habla mucho en las redes sociales y en los portales de Internet, pero ¿qué son las criptomonedas? Sí. Bien, pues al final las criptomonedas realmente son unas herramientas, digamos, ¿vale? Entonces, el uso que hagamos de ellas, pues va a ser, bueno, pues esto que hablabas de pelotazos, ¿no? O realmente cosas útiles, ¿no? Una aplicación útil, pues va a depender de las propias personas, ¿no? Que hay detrás de ellas. Y entonces, a partir de aquí, bueno, porque la sensación de criptomoneda desde fuera queda como algo muy, muy mágico, ¿no? O muy, muy polarizado también, ¿no? En el sentido de o conoces gente que se ha hecho rica con criptomonedas o conoces gente a la que la han estafado con criptomonedas, ¿no? O sea, es una polarización total y creo que para entender el término lo que necesitamos sobre todo es ver el origen, ¿no? De lo que son las criptomonedas y el origen es Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que remontarnos a la crisis financiera de 2008, ¿vale? Cuando surge este protocolo, que al final es tecnología. O sea, Bitcoin no es un desarrollo creado por una empresa ni por... No hay CEOs detrás, digamos, no hay accionistas, porque mucha gente también está equivocada, ¿no? Porque hay corrientes de estafas, ¿no? También que usan el nombre de Bitcoin y digamos que hablan de rendimientos, hablan de garantías y bueno, todo esto no es cierto, ¿vale? Bitcoin lo que es simplemente es tecnología, es un protocolo, digamos como si fuera... el que utilizamos en Internet para comunicarnos, pero aquí lo que se trata es de intercambiar valor, ¿vale? Es un protocolo que funciona de manera descentralizada. ¿Y esto qué es? Bueno, pues el origen de esta descentralización es que podemos tratar, digamos, de igual a igual, ¿vale? Entonces, imagínate, Bitcoin es dinero, es dinero en efectivo, es otro dinero, ¿vale? Entonces, si lo comparamos con el dinero tradicional, tenemos un dinero tradicional, pues, donde tenemos intermediarios, ¿vale? Como entidades bancarias, ¿no? O el propio Banco Central, ¿no? Que es el que recorta, ¿no? El que modifica los tipos, el que juega con la liquidez, ¿no? De este dinero en el sistema. Y luego existe esta alternativa, ¿no? Que, como comentábamos, surge en 2008, donde el poder, digamos, que va al individuo, ¿no? O sea, es un intercambio de valor entre personas, digamos. O sea, yo me instalo este programa y yo puedo enviarte a ti dinero en forma de Bitcoin y tú puedes recibirlo y bueno, es como una alternativa más. Lo que pasa es que luego surge todo lo que hay detrás, ¿no? Y todo lo que hay detrás es que este dinero... por un lado es limitado, ¿vale? Tiene un suministro de 21 millones. De hecho, ya se han emitido 19 millones. ¿Y qué ocurre con esta limitación o esta escasez? Pues que aparece también la especulación, ¿no? Aparece, digamos, que por un lado tenemos la moneda, tenemos esta comunicación, este intercambio de valor entre iguales, digamos, entre personas o entre entidades o, bueno, pues... realmente hay muchas ventajas, ¿no? En cuanto a la transferencia de efectivo, digamos, en esta moneda, ¿no? Pues porque ahorras intermediarios, ahorras tiempo, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto se extrapola, llega un punto que nacen los exchanges de criptomonedas y este dinero, este activo, pasa a especularse, ¿no? Pasa a un mercado en el que se compra y vende, y se compra y se vende, digamos. ¿Qué ocurre entonces? Pues que ya aparece pues esta especulación que comentamos y aparece pues una carrera en los precios, ¿no? Que es lo que hemos tenido pues desde 2009 prácticamente, que es cuando el protocolo ve la luz, entramos en los exchanges, bueno, hemos tenido multitud de hackeos, ¿no? Problemas con unos y con otros, pero bueno, al final Es lo que comentamos. O sea, hay que separar por un lado la utilidad de lo que es Bitcoin, que es esta utilidad sencilla que sería intercambiar valor entre personas para lo que realmente está concebido. Y por otro lado, el uso que realmente se le está dando, que es el especulativo, ¿no? Generalmente. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues, a partir de ahí, pues, dicha especulación, pues, lo que hace es subir los precios, bajarlos, bueno, pues, lo que tenemos, ¿no? Un comercio relacionado con Bitcoin. Y, bueno, a partir de ahí es que, claro, si quieres, córtame en cualquier momento, ¿no? Porque esto es realmente largo, ¿no? Es una madeja tremenda de la que podemos tirar y claro, hablar infinitamente. De hecho, a mí ya con estos solo 10 minutos que llevamos, ya se me han ocurrido cientos de preguntas. Córtame, porque claro, no, me he liado a hablar. Y invitamos a todos los oyentes que si tienen interés, que si quieren mandarnos cualquier duda para futuros capítulos e incluso para el curso que estamos preparando en la plataforma financiera wedufinance.com, wedufinance.com, siempre desde punto cero, ameno y básico, pues nos serán útiles esas dudas y esas cuestiones que tengáis, porque la idea es empezar por lo más básico y de ahí ir escalando, como sabéis, en muchos temas, desde fondos de inversión, desde economías para el emprendedor, desde finanzas familiares, hasta incluso temas complejos como puede ser derivados, opciones, criptomonedas y demás, ¿no? Entonces, nos serán de gran ayuda todas las cuestiones que tengáis, que imagino que serán muchas, porque ya os digo, a mí me acaban de surgir muchísimas. Bueno, Sergio, de hecho decías, yo por lo poco que he ido, poco o mucho, depende, lo que he ido leyendo, revisando en todo ese tiempo, es que me he dado cuenta que parece como que en criptomonedas hay como dos corrientes, ¿no? Es decir, hay una serie de inversores que son pro Bitcoin, es decir, que solo compran y solo confían en el sistema Bitcoin y en el trasfondo del Bitcoin. Sí. Y luego está como todo lo demás, ¿no? Es decir, como todo lo demás que ha nacido al calor de Bitcoin, que se han subido al carro de este furor o de esta moda de criptomonedas y al final hay como dos corrientes, ¿no? Me ha dado la impresión como que la corriente más seria de las criptomonedas o de los realmente defensores reales de esta tecnología blockchain y de las cripto están en Bitcoin. Y luego hay como una jungla enorme de wallets, criptomonedas, de exchange, de absolutamente todo, que parece como que está todo el mundo pegándose entre ellos, ¿no? Es decir, ¿esto es así realmente o es una impresión que me da a mí? A ver, es muy cierto lo que dices, ¿no? Porque por un lado tenemos el concepto de uso de Bitcoin, ¿no? Que es el que comentábamos, que es un concepto pues centrado en el individuo, ¿no? En alejarse un poco del control, ¿no? Social y demás. Y bueno, y luego está, tenemos que tener en cuenta lo que habíamos comentado al principio, ¿no? Que Bitcoin no tiene un CEO, no tiene una empresa detrás. Digamos que es un protocolo abierto y libre, que cualquiera puede utilizar. ¿Y luego qué ocurre? Bueno, pues tenemos Ethereum, ¿vale? Digamos que es un poco la segunda, digamos, la vuelta de tuerca que se da todo esto, ¿no? O sea, Ethereum ya surge a partir de la idea de Bitcoin, pero surge para darle como nuevas funcionalidades al código, digamos, ¿vale? Entre estas funcionalidades, lo que podemos hacer es, digamos, tener un dinero programable y una plataforma donde se pueden crear otros proyectos, digamos, ¿vale? Entonces, con estos nuevos proyectos, al final lo que tenemos es multitud de empresas, digamos, o de desarrolladores. Otra cosa que tenemos que comentar es que el código de Bitcoin es de código abierto, que cualquiera puede implementarlo, ¿vale? Entonces, con el tiempo lo que hemos tenido son muchas copias de ese código, pero con matices, y a partir de ahí pues tenemos, digamos, empresas o ya personas detrás, que al final lo que buscan es un lucro, ¿no? Un beneficio. Entonces, bueno, pues bajo idea de descentralización o utilizando los mismos dogmas de Bitcoin, pues se ha ido creando todo un ecosistema donde hay mucho proyecto pues dudoso, ¿no? Otros proyectos que son más interesantes y proyectos que al final lo que hacen es, digamos, aprovechar la tecnología que aportó Bitcoin. Pues con las modificaciones también que se han aportado con el paso del tiempo o nuevos desarrollos, Y estos pues aplicados a usos futuros, ¿no? Digamos, o usos actuales en los que podemos aplicar una tecnología diferente para resolver pues problemas actuales, digamos, actuales y problemas o mejoras, digamos, del sistema, mejoras de, digamos, con el tema DeFi, ¿no? Que son finanzas descentralizadas también. Son aplicaciones que se generan, digamos que imitando el sistema financiero, pero sobre una tecnología distinta, ¿no? Que es este tipo de tecnología. Y bueno, pues con todo, en toda esa jungla que comentas, todo ese universo, pues bueno, pues ahí llega un punto que la madeja empieza a estirarse y estirarse hasta que precisamente llega ese momento en el que cualquiera puede crear una criptomoneda, ¿no? Entonces, hoy podríamos juntarnos un rato, ahora después, y crear una criptomoneda. Podríamos crear un proyecto, digamos, un proyecto para financiar... WeFinance, por ejemplo, la plataforma nuestra. Exacto. Digamos que podríais crear una criptomoneda, pues digamos, para levantar financiación. Pues ¿cuál es la cuestión aquí? Bueno, pues que hay que diferenciar también. Digamos que podemos hablar de tres ramas principales en cuanto a criptomonedas. Unas que permiten o que van centradas al intercambio de valor, digamos, al pago. Por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Que sería un medio de pago. Otras criptomonedas que serían los tokens, ¿vale? Que ahí debemos diferenciar también entre tokens de utilidad, que sería el que vosotros deberíais aplicar. Y tokens financieros, digamos, o security tokens. Que esto lo que hacen es llevar al mundo blockchain, ¿no? Llevar a aplicar esta tecnología pues a acciones, a bonos, ¿no? Bueno, a todo este tipo de cosas que se están creando ahora mismo, ¿no? En estos momentos, pero que todavía pues están por regular también, ¿no? Y ya te digo, esto pues es infinito, ¿no? Lo coges por donde lo cojas, puedes hablar horas y horas. Y ahora, por ejemplo, yo no termino de entender muy bien. Exactamente, vamos a explicar cuál es el proceso. Es decir, yo tengo euros en mi cuenta del banco, por ejemplo, y me quiero comprar la plataforma la criptomoneda, la que sea, me da igual. No, Dogecoin, que Solana, que Ethereum, que Bitcoin. Vale, exactamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque supongo que la gente lo que hará será entrar en Google y poner comprar criptomoneda, comprar Bitcoin. Y eso puede ser lo peor que puedas hacer porque te puede saltar ahí, vamos, absolutamente de todo. Pero exactamente, ¿cuál es el proceso? Es decir, ¿cómo paso de tener yo en mi banco, en mi caja rural de Chinchón, 500 euros o 1.000 euros a tener una criptomoneda? Es decir, ¿cuál es el viaje? ¿Cuál es el paso? ¿Cómo es el proceso? Vale, pues tienes distintas opciones, ¿vale? Hay incluso tiendas físicas, ¿no? Que son pues personas que intercambian criptomonedas, es decir, ellos ya poseen criptomoneda porque bien tengan cuentas en exchange, ¿no? Que esta va a ser otra de las partes que vamos a comentar, o directamente ellos se dedican al proceso de minería, que sería otra cuestión más que podríamos aportar, pero bueno, para no liar más a la gente, tendríamos pues puntos físicos, que tal vez caminando hayamos encontrado algún sitio, ¿no? Donde hayamos visto el logo de Bitcoin y demás. Tenemos también vales regalo, digamos, que hay centros comerciales que hay tarjetas, ¿no? Tarjetas que dices, bueno, pues compras 50 euros en Bitcoin y luego pues con esa tarjeta te diriges a una página web. Ahí tienes que tener ya un wallet. Explícame qué es, de esto no hemos, es un wallet, no hemos hablado. Qué es un exchange. Vale, bueno, siguiendo la historia de antes, un exchange sería otra de las formas a las que acceder a estas criptomonedas, y esto no es más que una empresa que se ha colocado, digamos, entre los emisores de moneda digital y el público, digamos. Como si fuera que es un banco intermediario corriente, pero de criptomonedas. Vale. Exacto. Lo que pasa es que además incluyen, digamos que son más como una bolsa, ¿no? O sea, como al final son una empresa, pues que han decidido aportar pues servicios, ¿no? Al final son en sí mismo una bolsa, digamos una bolsa en la que nosotros podríamos entrar y comprar esas criptomonedas. Y tienen listadas diferentes criptomonedas, igual que la bolsa tiene listadas diferentes acciones, entiendo, ¿verdad? Vale. Exacto, exacto. Y no tenemos solo una bolsa, tenemos muchas bolsas, pues hay muchas exchange, ¿vale? Entiendo, vale, correcto. Exacto, exacto. Y bueno, aquí el listado de criptomonedas pues va a depender de los criterios del propio exchange. O sea, hay algunos que tienen 10 criptomonedas, digamos, las más importantes, por poner un ejemplo, y otros que tienen 500, ¿no? Pues porque igual el criterio o el baremo o el filtro, ¿no? Ajá. Lo tienen mucho más alto y dejan pasar pues todo tipo de proyectos, ¿no? Entonces eso pues siempre hay que andarse con correcto. Ojo, ¿no? En cuanto al wallet, bueno, pues el wallet, digamos que como hay que volver otra vez al principio, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de una red, ¿vale? Digamos una red mundial, ¿no? Donde digamos que hay ordenadores repartidos por todo el mundo y en esos ordenadores existe el código, ¿vale? Está el código ajá. compartido. No sé si recordaréis en Napster o BitTorrent, sí. Claro, pues acordaros que ahí compartíamos archivos, bueno, quien lo hiciera compartía archivos y otros usuarios, pues desde sus ordenadores, pues podían descargarlos, ¿no? Pues aquí el protocolo, digamos, que se comparte, ¿vale? Y lo que se comparte es el libro contable, o sea, la base de datos de transacciones, es lo que estamos compartiendo, digamos, entre una gran comunidad, ¿vale? Pues bueno, pues para no liar más, lo que tenemos con los wallets son los accesos a esa red, digamos. Entonces, tú con tu wallet lo que tienes es un punto de acceso a esa red donde, por criptografía, digamos, donde todo esto está controlado, ¿vale? No, yo no puedo decir que tengo tus criptomonedas, tú no puedes ajá. decir que tienes las mías, ¿no? O sea, hay un control llevado por la criptografía, al fin y al cabo por la tecnología, donde tú tienes un punto de acceso a tus criptomonedas, digamos. O sea, en el momento que tú me enviaste tus criptomonedas a mi dirección, la red ya es consciente de ese movimiento y entonces se apuntan en, digamos, como si fueran tu cuenta de banco, se apuntan en mi cuenta, ¿vale? Si tú me enviaste esas criptomonedas, se te descuentan a ti y se me apuntan a mí. Esta información se hace pública, digamos, dentro de la comunidad. No es que sepan que tal persona ha enviado a tal persona, sino que se uh-huh. mueve por seudónimos, ¿vale? Entonces, saben que el seudónimo correspondiente a esta dirección envió tanta criptomoneda, es decir, a la otra dirección. Es ¿vale? Como te la si, descuentan a ti. Es como si de repente, o sea, por lo que estoy entendiendo, es como si de repente yo te envío una transferencia a tu cuenta de mi banco a tu banco y yo soy el seudónimo RW y tú eres el seudónimo S. Entonces saben que yo te envío una transferencia de 10.000 euros de RW a S. Eso lo sabría toda la comunidad. Exacto. Ostras, ¿y qué ventaja tiene eso? Es decir, porque hay la privacidad, es decir, puede ser que yo sepa tu seudónimo. La ventaja, claro, la ventaja es que, por un lado, es la propia comunidad la que controla, digamos, este intercambio de valor. No hay un tercero, digamos, no hay un tercero que te pueda censurar, no hay un tercero que pueda congelar uh-huh. tus cuentas, ¿vale? Digamos que esta sería una de las vertientes. Y el tema de los seudónimos, tú no tienes por qué vincular tus operaciones a RW o a S, digamos, y mientras tú no hagas pública que RW pertenece a tales personas sí. o que S me pertenece, por ejemplo, a mí, digamos que si no hay esa conexión en el mundo real, en el mundo visible, digamos, realmente nadie sabría quién está moviendo a quién, ¿sabes? Incluso puede estar mandando, me lo voy a inventar, pero me puede estar mandando a mí, vendiéndome sus Bitcoin, Elon Musk de Tesla con su seudónimo y mandármelo a mí a Borja en Oviedo y exacto. yo no saber que se lo estoy comprando a Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, eso puede pasar. Exactamente. Bueno, claro, claro. Vale. Totalmente. Vale, por tanto, igual que hay intercambios... No, perdona. Igual que tenemos los intercambios, estos exchanges que son sí. centralizados, que digamos que son empresas que intercambian, o sea, que intermedian, digamos, o sea, ellos comisionan cada vez que compran y venden. Hay otros intercambios que aplican tecnología y son también, digamos, peer-to-peer, ¿vale? Digamos que siguen la misma lógica de Bitcoin. Entonces, imaginemos que yo digo, mira, yo como X coloco 2 Bitcoins a la venta. Entonces, el sistema busca o bueno, presenta esos 2 bitcoins y si alguien quiere comprarlos, ¿vale? Pues lo pone en contacto conmigo y, bueno, pues realizan la, digamos que realizan la intermediación de otro modo, ¿vale? No, porque tú en los exchanges tienes que registrarte, colocar tu cuenta, ¿no? Al final son como cuentas en un banco, digamos. Por tanto, tú, por ejemplo, yo abriría mi cuenta donde sea, en el Banco Rural de Chinchón, cojo y previamente tendría que haber abierto en una de estas bolsas que hablamos, en un exchange, tendría que tener un wallet o un monedero virtual donde yo pueda transferir o cambiar de mis euros, entiendo, y comprar una criptomoneda de ese, claro, ese exchange, mira, ¿verdad? Que me cargan o me liquidan en mi cuenta, que es el wallet. Eso sería el proceso, ¿verdad? Sí, ahí lo que pasa es que el proceso, en ese caso, el wallet te lo facilita el exchange, ¿vale? ¿Vale? Por lo que, digamos, es una promesa de pago. O sea, ellos son, digamos, que controlan esa cantidad o ese monedero, ¿no? Entonces, todo el proceso sería envías, digamos, 1.000 euros al exchange, ¿vale? Ellos atesoran esos 1.000 euros, te generan una cuenta o un wallet, pues en función del proyecto que vayas a adquirir, y tú ya con ese dinero dices, bueno, pues, ¿a cuánto está Bitcoin? A 40.000, digamos. ¿Vale? Pues voy a comprarlo todo a Bitcoin, esos mil euros. Pues te hacen el cambio, se quedan las comisiones y entonces en tu cartera aparecerá 0,0000, no sé cuánto es Bitcoin. Exacto, que es el cambio de esos 1.000 euros. Hay dos dudas que se me plantean ahora, claro, porque digo, lo primero es, si tú creas en una bolsa, en un exchange, creas una cuenta que es un wallet, y esto lo controla el exchange, tú puedes tener tantos wallets o tantas cuentas como hayas abierto en cada bolsa, digamos, ¿no? Si tú tienes, imagínate, 6 exchanges, tendrías 6 wallets, seis criptomonedas distintas o las mismas, pero en diferentes sitios, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y muchos más, porque imagínate que en el primer exchange, pues lo que pasa es que estas wallets son, digamos, transparentes, ¿vale? A ti. O sea, digamos que son como distintos casilleros donde se van a ir colocando esas monedas. De hecho, tú puedes enviar entre ellos. Entonces, tendrías que recibirlas en el wallet que ya te crearon en este primer exchange. Si vas a recibir de un segundo. O sea, digamos que ese sería tu número de cuenta. Entonces, si otra persona va a mandarte de un exchange a ese, pues digamos que tú le facilitarías ese número de cuenta para que casara la transacción, digamos. Si le dieras otro, pues no llegaría nunca, digamos. Claro, pero yo, por ejemplo, ahora, otra duda que me salta hablando de esto es que si el el gran maná o el gran resumen de las criptomonedas es la descentralización, es decir, que esto no está controlado por grandes corporaciones. Exacto. Más bien, por las propias personas que están dentro del código o la blockchain. Vale, el wallet realmente pertenece al exchange, es decir, está centralizado en el exchange, ¿no? Entiendo. Claro, pero aquí tenemos que diferenciar en los wallets, centralizados, ¿no? O de terceros, o los de autocustodia, ¿vale? Hay aplicaciones que directamente, pues también son de código abierto, ¿no? Que la comunidad misma puede revisar a ver si hay trampa o cartón en ellas, ¿no? Que tú puedes descargar ese wallet y tú, entonces, ahí ya serías dueño de esas criptomonedas, ¿vale? Ahí ya no habría una promesa de pago. Entonces, tú puedes descargar uno de estos wallets. O sea, digamos que el proceso podría ser: envío el dinero a un exchange, ¿vale? Si optamos por esta vía. En el exchange intercambiamos por Bitcoin, por ejemplo, y desde el exchange nos enviamos a nuestro wallet que nos hemos descargado en otro sitio, ¿vale? Un wallet que damos por veraz y que confiamos en él, ya bien sea un wallet de software, ¿vale? Sí. Una aplicación o de hardware, que son como una especie de pendrives, ¿vale? Codifican... O sea, como una especie de USB, ¿vale? Ya entiendo. Entonces, hay mecanismos también de recuperación y demás, ¿vale? No es, de hecho, las criptomonedas no están ahí, ¿vale? Las criptomonedas están en la red. Lo que tú tienes en el USB es el acceso a ellas, ¿vale? ¿Vale? Entonces tú harías eso, ¿no? Comprarías, enviarías el capital, cambiarías y te lo enviarías a tu wallet de autocustodia, digamos, ¿vale? Entonces, ahí estaríamos formando parte de ese proceso de descentralización, ¿no? Tú con tus bitcoins en tu monedero, que también puede ser el Bitcoin Core, ¿vale? Que es el protocolo de, bueno, es el software, digamos, uh-huh, oficial de Bitcoin. Pues nosotros ya con nuestros propios wallets de autocustodia ya podríamos enviarnos bitcoins entre nosotros, digamos, pues imagínate, pues yo voy y te voy a pintar la casa, ¿no? Y tú dices, vale, pues eso, ¿en cuánto lo valoramos? Pues mira, pues en 0,00 tal, ¿vale? Entonces, pues tú me lo enviarías a mí y yo lo acepto porque al final el dinero es eso, ¿no? Un medio de pago aceptado por las partes y chimpún, ¿no? Y ahí estaría realmente actuando esa descentralización. ¿Qué ocurre? Pues que al final lo que hacemos es enviar el dinero al exchange, intercambiamos, dejamos las criptomonedas allí. Entiendo. Yo te envío un Bitcoin, pues envíame un lo que claro, sea, exacto, y ya está. Sí. Yo lo recibo en mi wallet y ya está hecha la transacción. Exacto. Claro. O sea, realmente sí que podemos aportar esta descentralización y podemos utilizarla, pero realmente igual es la parte más desconocida de todo esto, ¿no? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo aterrizarlo aquí, a la vida real? Claro. Claro, solo que aquí pues realmente lo que estamos haciendo es enviando al exchange, viendo cómo sube, cómo baja, pensando en cuándo lo vamos a vender, cuánto dinero vamos a ganar. Exactamente, ¿no? Y ahí se diluye un poco. No es el origen de lo que es el concepto Bitcoin o criptomoneda, ¿no? No es realmente para lo que se creó, o sea, como para algo especulativo. Claro, no se creó pensando en eso. Sí. Otra cosa es lo que ha salido alrededor, ¿no? Porque al final yo me doy cuenta que, ostras, que es que a poco que revises un poco por Google, YouTube, redes sociales y demás, hay infinidad de autodenominados expertos o expertas, ¿no? Que dices, joder, si llevan 6 meses o... Dice, no, bueno, llevo operando en criptomonedas o... Yo qué sé, antes me dedicaba a cualquier otra cosa y ahora me dedico a esto y llevo 6 meses con esto y ya tengo unos cursos y tengo... Y asesoro a gente y digo, ostras, para, cuidado. Claro. Cuidado que, como digo yo, nadie es experto en nada en 3-4 meses y al final, bueno, en tu caso, por ejemplo, que tienes certificaciones financieras europeas homologadas a nivel... CMV, que es MiFID II, que es EFPA, es decir, ya tienes un conocimiento adherido y paralelo a todo ello, es decir, de lo que es el, vamos a decir, los activos financieros estándar y tradicionales, ¿no? Claro. Y claro, precisamente el otro día hablábamos y yo hace poco he acudido a una formación sobre la regulación, el futuro de la regulación de las criptomonedas en Europa, que es la regulación MiCA o el reglamento. Y pues precisamente sabes que el otro día yo quedé alucinado. ¿Tú sabías que solo entrarían dentro de esta regulación el 2% de las criptomonedas actuales que existen en el mundo? Yo no lo sabía. Y claro, van a quedar fuera, si no estoy equivocado, van a quedar fuera Bitcoin, Ethereum, quedan todas fuera porque esta regulación, el reglamento MiCA, solo va a afectar lo que se denominan activos financieros digitales. Y obviamente... Bitcoin y Ethereum no están así definidos, ¿no? Es decir, que como todo, la tecnología va a una velocidad y la regulación siempre va a otra, ¿no? Bueno, es así en todos los aspectos. Pero esto... No, pero en este caso... bueno, también hay que ver las fuentes, ¿no? Porque esas fuentes igual... No es el curso, ¿no? Que hiciste esa formación, ¿no? Pero al final estamos hablando de... De una comunicación que todavía está en proceso, ¿no? Y bueno, este borrador al principio, claro, al principio, bueno, realmente se esperaba un par de años, ¿no? Para que todo esto se aplique. Pero bueno, la cuestión aquí es que ese borrador, bueno, pues va cambiando, ¿no? Y hubo un punto, ¿no? En el que un tipo de activos, pues, no entraban, luego sí que entran, ¿sabes? Luego, al final lo que hay que ver es en qué queda y yo no dudo que estas criptomonedas que comentas como Bitcoin o Ethereum sí que van a entrar, ¿no? Pero la cuestión es que van a entrar porque es que esta regulación es lo más complejo, ¿no? Lo que más lía a la gente. Esta regulación no regula estas criptomonedas. Esta regulación lo que hace es crear un marco para esos exchanges, para las bolsas, para esos intercambios, porque eso va aislado con lo que te iba a preguntar ahora. Entiendo que hay diferentes calidades de exchange, es decir, igual que hay diferentes calidades de brokers a nivel mundial y online, entiendo que aquí es lo mismo, es decir, ¿dónde te abres? ¿Cómo eliges un exchange? ¿Dónde, si yo, por ejemplo, quiero ahora mismo comprarme cualquier criptomoneda, cómo elijo o cuál sería el consejo que le darías a alguien para elegir un buen exchange, una buena bolsa de valores en este caso. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Pues mira, es una muy buena pregunta y ahí podríamos aplicar un recurso que sería algo muy sencillo, que sería entrar en una página web, ¿vale? Que se llama coinmarketcap.com. ¿Vale? Y ahí lo que vamos a hacer es, ahí nos sale en todos los proyectos por capitalización de mercado, digamos, por cantidad de moneda en circulación, ¿vale? Cantidad de moneda en circulación por su precio a día de hoy de mercado, ¿vale? Entonces, genera un ranking de capitalización en el que el primero está Bitcoin. ¿Y qué haríamos? Pues bueno, seleccionaríamos Bitcoin y buscaríamos en mercados, ¿vale? Correcto. Al buscar en mercados, vemos dónde se está tradeando, más, digamos. Más cantidad, donde hay más volumen en este caso. Exacto. Entonces nos iríamos, porque podemos dividir, ¿vale? ¿Contra qué par queremos cambiar? Pues digamos que nos vamos contra el euro. Sí, lo veo. ¿Vale? Sí, correcto. Lo estoy viendo aquí a la vez. Y entonces ahí podemos ordenar por volumen diario, por cantidad. O sea, tenemos una serie de opciones. Que nos hacen ver muy claro dónde hay más volumen, dónde hay más liquidez y realmente es donde deberíamos donde de acudir, hay más seguridad, ¿vale? Claro, en este caso. Donde hay más seguridad. Exactamente, hay más igual, seguridad. Igual que, entonces, que cuando operamos en ETFs o compramos acciones, hay que ver el volumen, es decir, la liquidez. Es decir, quién es el que está moviendo al mercado, dónde hay volumen, dónde hay liquidez, dónde puedes deshacer tu posición. Exacto. Y no irte a cosas extrañas, correcto. Exacto. Claro, y luego diremos, ostras, pues yo conozco mucho algún exchange pues que no aparece en esa lista, ¿no? Pues igual, realmente esos exchanges tal vez estén comprando a estos intercambios más grandes, claro. ¿Vale? Al final esto es un juego de intermediarios. O sea, imagínate un intermediario que lo que hace es actuar en castellano, por ejemplo, ¿no? O pues facilitarte todo el proceso, darte una atención en castellano, ¿no? Y digamos, pues ellos acceden a la liquidez pues comprando a otros exchanges, ¿vale? Entonces, al final hay que ver un poco y hay que investigar sobre todo dónde te mueves, ¿no? Pero sobre todo si vas a ir a un exchange extranjero, digamos, o una página web que desconoces, yo te recomiendo que vayas aquí, que esto es muy sencillo, y vea si realmente hay volumen, si realmente ahí se comercia. Estoy viendo la página que me comentas, estoy viendo ahora mismo, por ejemplo, puse Bitcoin y los dos primeros salen, que ya los conocía, Binance y Coinbase. Por ejemplo, Binance y Coinbase están en España, es decir, esto está, vamos a decir, no voy a decir, sí, registrado en España o son de fuera de España. Ya sé que son de fuera, pero digo, ¿tienen una oficina o, por así decirlo, o registro en España? Lo digo por la seguridad de decir, hostia, pues mando mi dinero a España o afuera, y sobre todo en temas fiscales, por eso te preguntaba, nada más. Sí, a ver, por ejemplo, Bitcoin sí que está en Binance sí está en proceso de tener una oficina. Y bueno, otros Coinbase, por ejemplo, no la tiene. Y bueno, pues ahí hay un poco, es que realmente se abrió hace muy poquito el plazo también para esos registros, no sé si lo sabes, pero bueno, todo esto empieza, digamos, a despegar, ¿no? Y pues debido a esa MiCA, esa regulación que va a llegar, porque al final los exchanges que no estén regulados, pues quedarán fuera, yo creo, para actuar en Europa. De la operativa, ¿no? Claro, al final pues tendrán otro tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí hay que verlo, ¿no? Por ejemplo, Binance sí que está en ese proceso y al final es un proceso que se va a ir, que va a ir apareciendo, ¿no? Y Coinbase cotiza, yo creo que es la que cotiza en la bolsa americana, si no recuerdo mal. Y no sé si fue Coinbase la que hizo el anuncio de la Super Bowl, que fue un exitazo. No, esta fue Crypto.com, que era un código QR que aparecía flotando y que, bueno, que creo que fue un... O sea, fue un desastre. Que, se, Creo que se les colapsó la web, sí, porque daba un cupón como de $15 para empezar a, y creo que se les colapsó, pero a unos niveles estratosféricos. Sí, o sea, que darte cuenta del interés que hay, ¿eh? Bueno, y Sergio, ya por acabar y no largamos mucho más, porque ya ves que esto, efectivamente, como dices, da para, vamos, para un montón de capítulos, así que, por supuesto, estarás invitado próximamente, sí, a nuevos episodios, pero... Cuando queráis. Dos últimas cuestiones. Al principio decías que Bitcoin tiene un número limitado, no sé si dijiste 21 millones, puede ser, y ya se llevan, sí, minados, exacto, o creados, por así decirlo, 18. La pregunta que tengo es, 19. ¿Qué pasa, uno, qué pasa cuando lleguen a 21? Y dos, ¿cuánto se tarda en llegar de 19 a 21? Es decir, ¿esto es rápido, es despacio? ¿Cuanto más se mina, más difícil es acabar? ¿O? Bueno, a ver... Bitcoin, pues, es un código determinista, digamos, en el que todo más o menos está ya planificado, ¿no? O conocido de antemano. Entonces, cada bloque, digamos que es cada vez que se crean nuevas monedas, sucede cada 10 minutos aproximadamente, ¿vale? Y esa emisión hasta esos 21 millones, pues, estima por 2140 el año o una 2140. Cosa así, ¿vale? No sé. ¡Ostras! Exacto. Vale. Vale, entonces no sé si es... Sí. O sea, entiendo que cada vez es más difícil acabarlo, ¿no? Sí, digamos que luego tiene un proceso, ¿no? En el código, ¿no? En el protocolo, que cada 4 años se reduce la emisión de bitcoins. O sea, esos 10 minutos, digamos que empezó, digamos que se emitían 12, luego a los 4 años se emiten 6, a los 4 años se emiten 3, ¿vale? Entonces, es como que la emisión de moneda cada vez es más baja, ¿vale? Es un proceso deflacionario, ya, en realidad. Ya entiendo. Y, por ejemplo, de los exchanges que comentábamos antes, yo, por ejemplo, claro, una duda, una cuestión que me salta ahora es, tu Banco Santander te lo puedes comprar en la bolsa española y lleves 35, pero, sin embargo, Bitcoin te lo puedes comprar en cualquier bolsa del mundo, en este caso, en cualquier exchange, entiendo. Es decir, no está listado en un único sitio las criptomonedas. Pueden estar en todos los wallets que las hayan aceptado, entiendo. En todos los exchanges que las hayan aceptado, entiendo. Claro, piensa que estos exchanges al final lo que están haciendo es facilitando su acceso, ¿no? Facilitando el acceso al usuario. Entonces, estos exchanges lo que hacen es adquirir, en este caso Bitcoin, pues digamos, por ejemplo, de los mineros, que son estos que reciben la emisión cada 10 minutos, ¿vale? Entonces, digamos que yo decido crear un exchange de criptomonedas, pues bueno, pues tendría que ponerme en contacto con quien los crea. Correcto. Claro, si no tengo acceso a ellos, pues ya tendría que buscar exchanges más importantes que el mío a los que comprar. Sería como, ¿vale? un Amazon gigante de criptomonedas donde todo el mundo va a poder vender, o Amazon le podría comprar a los mineros estas criptomonedas y venderlas a otros. Y a ti te da acceso como usuario de comprar y vender y acceder a estas cripto. Ya entiendo, sí. Correcto. Bueno, pues, Sergio... Otro punto, si quieres, para acabar lo que quería comentar también, bueno, pues que Bitcoin ahora vemos que está igual en los 40.000 euros, ¿no? Uh-huh. Aproximadamente. Mucha gente piensa... Ostras, pero es que yo no tengo 40.000 euros, ¿vale? Pero realmente Bitcoin es divisible en 8 decimales, ¿vale? Y entonces tú, si quieres comprar, puedes comprar hasta 20 euros, ¿no? Ya en función de las comisiones de dónde compres y demás, ¿no? Pero realmente es una moneda divisible, es código, ¿no? Son asuntos informáticos al final y realmente es una moneda virtual, ¿no? Entonces la podemos dividir en muchas partes. Acabas de decir eso y ya estoy seguro que va a haber alguien que diga, ¡ostras, genial! Tengo 20 euros en el bolso, se van a convertir en 100.000. Estoy seguro que alguien de los que está escuchando acaba de pensar eso, segurísimo. Bueno, Sergio, oye, pues te agradecemos muchísimo que hayas pasado por el podcast para acercarnos y aterrizarnos un poco más este tema de criptomonedas básicas, como digo yo, para humanos, ¿no? Y lo dicho, nos mantenemos en contacto para futuros capítulos que ya hemos apuntado uno del metaverso, ¿no? Y habrá que hacer algún otro de NFTs para explicar qué son y un poco más a fondo. Claro, lo que...